Hay cosas que se saben desde hace siglos y hoy hay mucho empeño y apuro en olvidarlas. La mar en coche. Y nos metemos en el proceso preventivo de crisis solicitado por el supermercado Carrefour. Recordemos que en los primeros días de abril el gobierno le otorgó a la empresa el procedimiento preventivo de crisis. Esto lo había presentado la propia empresa después de presentar 3 años consecutivos de pérdidas, según sus números. Con el procedimiento preventivo de crisis se le permite a Carrefour concretar una serie de suspensiones, pagar hasta el 50% de las indemnizaciones y también llamar a retiros voluntarios. La empresa está empleando a 19.000 empleados en 500 sucursales de todo el país. Este acuerdo que quiere firmar implica el plan de hasta 1.000 retiros voluntarios en total. A partir de las reuniones que hubo entre el gobierno y Carrefour, las cámaras supermercadistas denunciaron un trato desigual al considerar que era una distorsión competitiva. Es decir, si a Carrefour le permitís rajar, suspender y demás, a mí también déjame. Yo también quiero recortar sobre el trabajador y la trabajadora. Hagamos valer nuestros derechos, dijeron las cámaras. ¿Mi plata no vale? Estamos ya en contacto con Mario Amado, delegado del Carrefour de Warnes, cerquita de casa, Maru. Mario, ¿qué tal? Buenos días. Aquí Maru y Diego te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, Mario. ¿Cómo está para los trabajadores el asunto en Carrefour a partir de la presentación del proceso preventivo de crisis? ¿Cuál es el clima cotidiano? Bueno, la verdad que una decepción tremenda con la persona que firmó este acuerdo, que es entreguista, absolutamente entreguista, donde es evidente que el secretario general le quiso quedar bien con el ministro con el secretario general, y se nota la amistad de años, ¿no? Se unieron para perjudicar a los trabajadores. ¿Dónde se ve el perjuicio en lo cotidiano? ¿Ya comenzaron a suceder retiros voluntarios, suspensiones? No, ahora lo que va a pasar acá, porque también lo hicieron con mucha inteligencia, hay que reconocérselo, ¿no? El trabajador se va a ver perjudicado en las paritarias siguientes, donde ya se va a tomar como base de cálculo solamente el sueldo de convenio, que es inferior al sueldo que percibimos los trabajadores de Carrefour. Entonces ahora, en esta primera etapa, digamos, eso no, el perjuicio económico no es tanto, lo que sí deja a la empresa con la posibilidad de cerrar una tienda, un lugar de trabajo, con el solo requisito de avisar 30 días antes del cierre, ¿entendés? Y ahí no hay apelación posible. Además de eso, extiende este preventivo de crisis hasta el 31 de marzo del 2021. Y ahí, porque si bien están ofreciendo retiro voluntario hasta 150%, también es cierto que después, a partir del trabajador 1001, es como vos dijiste recién, lo van a poder pagar el 50% o lo que van a hacer lo que quieran. Uh-huh. El sindicato, la idea es impedirlo, obviamente, ¿no? Sí, el sindicato en algún momento hizo asambleas en los espacios de trabajo para consultar con qué tipo de negociación ir al proceso preventivo de crisis. Mira, nosotros el secretario general se había reunido con el cuerpo delegado de Capital y se había comprometido a no firmar nada que no estuviese de acuerdo entre nosotros. Cuando se sentó hizo todo lo contrario. Mario, ¿qué explica el gremio cuando se les consulta por parte de los trabajadores por qué firmaron este acuerdo con el gobierno? Bueno, mira, quisiera hacerte una aclaración primero. Con el gobierno y con la empresa, obviamente. Sí, no, primero te quisiera hacer una aclaración. Cavalieri Sol no es el gremio somos todos. Los trabajadores, los delegados, los dirigentes que no estamos de acuerdo con él. Claro, más entonces, aún acá, entonces. Acá hay una parte del gremio que es esta parte que se sentó y que arregló esto. Nada, te tratan de vender como que están salvando. Encima sacan una solicitada que dice que salvan 17.000 puestos de trabajo. En otra dice que salvan 16.000. Realmente Cavalieri no sabe ni siquiera cuántos son los trabajadores de Carrefour porque no tiene idea de lo que pasa en la compañía. Entonces, ¿qué se puede esperar de una persona que está tan alejada de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Mario, ¿se están organizando de alguna manera? ¿Va a haber alguna medida de fuerza para oponerse a este acuerdo? Sí, nosotros en este momento estamos reunidos los delegados de la Capital Federal para decidir las medidas a tomar. ¿Tienen conocimiento de algunas otras cadenas de supermercados que, como decíamos al principio, ya están levantando la mano para decir yo quiero tener el derecho al mismo procedimiento que Carrefour? ¿Hay alguna situación laboral en el sector de las mismas características? Se abrió una puerta ahora que va a ser difícil de cerrar porque imagínate que si le dieron tantas facilidades para despedir, para cerrar lugares de trabajo y demás, van a venir todas por la misma. Hay una empresa, Cencosud, que estaba en una situación medio complicada, que seguramente aprovechando este momento, va a salir también, ¿no? Bien, Mario, estaremos atentos entonces a las medidas que puedan tomar ustedes para oponerse a este acuerdo que ha firmado un sector del gremio junto a la empresa y el gobierno, este proceso preventivo de crisis para la empresa Carrefour. Te mandamos un saludo. Muchísimas gracias, hasta luego. Mario Amado, delegado del Carrefour de Warnes, y la sensación que están viviendo los trabajadores de que pronto la empresa va a poder avanzar sobre sus derechos, no solo llamando a retiros voluntarios, se puede pensar hasta 1,000 retiros voluntarios, sino también lo que puede ocurrir en materia de retroceso de derechos laborales, ¿no? Sí, Mario mencionaba el caso de Cencosud, que estaba en una situación compleja, y también podemos dar cuenta del Hipermercados Libertad, que es una situación similar a la de Carrefour, con 3.500 empleados y también levantando la mano para pedir el mismo derecho al proceso preventivo de crisis. Claro, los supermercados haciendo cola, diciendo, así que con Carrefour haces esto, nosotros queremos el mismo derecho. Y a todo esto, Mauricio Macri salió a decir, esto lo hemos conversado en algún programa también, salió a decir que la culpa era la competencia desleal que generaban los supermercadistas chinos por no facturar y por evadir impuestos, y que esto perjudicaba a empresas como Carrefour, ¿no? Me parece que asignar la crisis que puede decir Carrefour que tiene a la evasión impositiva que puede haber en los supermercados chinos es un papelón. En todo caso, plantearlo de manera separada, decir que hay que atacar determinadas cuestiones, pero darle de algún modo el beneficio a Carrefour de poder hacer esto echando la culpa a pequeños comercios es extraño, ¿no? ¿Te acordás cuando comenzó la ola de despidos en el Estado, ni bien asumió la Alianza Cambiemos? Uh-huh. Que lo primero que pensábamos era, el gobierno está legitimando, digamos, cuando comienzan los despidos y cuando comienzan los retiros voluntarios en el Estado, está marcando el camino y dice, muchachos, esto va por acá, y le abre la puerta al sector privado para que esto suceda. Pues bien, lo que está sucediendo en el transcurso de este año, por ejemplo, en el Estado, también tiene que ver con los retiros voluntarios, y vemos cómo se refleja esto también en el sector privado. Y si no te gusta ese birra artesanal, y fíjate cómo te va, ¿viste?